there. G.I. Joe, American hero. G.I. Joe is there. It's G.I. Joe against Cobra and Destro, fighting to save the day. He never gives up, he's always there, fighting for freedom over land and air. G.I. Joe, American hero. G.I. Joe is there. El Podcast se comediando. He never gives up, he'll stay till the fight's won. G.I. Joe will dare. G.I. Joe, G.I. Joe. Hola, hola. Hola, ¿cómo parecía? ¿Te acordás de Telefe? Que decía, hola, hola, ¿cómo andas? Buenos días. Aquí está tu hit. Eso, aquí está tu hit. Verónica Lozano. Bueno, bienvenidos al nuevo podcast de Comiqueando. Estoy con Fede Velasco. Podcast número 15. Ah, la niña bonita. Y estamos nosotros acá, que somos viejos feos para compensar. Habla por vos. Y bueno, Raca Chaduría. Hola, ¿qué tal? Bueno, el nuevo podcast va a estar centrado en la historia de Pixar. Con motivo del estreno de App, hace cuánto. 5 meses, más o menos. Sí. Decidimos dedicarle a Pixar un merecidísimo espacio, repasar un poco desde sus comienzos, desde sus películas y bueno, a ver qué van a hacer para el futuro, ¿no? Cachas, ¿quieres arrancar un poquito? Sí, bueno, Pixar. Vamos a escuchar los Pixies. Claro, no, el Pixar comenzó como una empresa que hacía animaciones para George Lucas en el 79. Y después de ahí, obviamente fue haciendo sus trabajitos hasta que presentó su primer largometraje así oficial en el año 95. Pero no sé si ustedes se acuerdan que en televisión se pasaban de vez en cuando cortos de Pixar en el agujerito sin fin, ese tipo de cosas. Había uno de un bebé que iba por una casa y si no tengo mala memoria, también era de Pixar. Sí. No me pregunten la fecha y todo eso porque realmente no recuerdo, pero... Empezó así. Ahí. Bueno, el primer corto de Pixar es el de Las aventuras de André y Wally B, que es del 84. Es un corto que yo hace poco lo vi en el DVD, que trae todos los cortos de Pixar, y está bastante bien. Es una cosa muy chiquita, es una abeja... Digo, una animación muy, muy en su momento, pero a pesar de... ¿Y el de la lámpara entonces es el segundo? Yo estaba el de la convencido... lámpara, Luxo Junior, sí, es el segundo. Es el segundo, está bien. Es cuando empieza a ser Pixar en realidad, ¿no? Porque claro, me parece... Sí, cuando ya propiamente es Pixar, porque antes ya era Pixar, pero... Pero bueno, con esta de la abeja, aunque sea muy cortito y todo, llama mucho la atención el nivel de animación que tenían en ese momento. O sea, ya en ese momento se notaba que los tipos... Estaban como bastante adelantados. Estamos hablando de 1984. Sí. Se consigue, digo, incluso en YouTube debe estar. Sí, igual siempre está bueno comprarse todas las de Pixar. Yo tengo todas menos Cars. Y por lógica, App, ¿no? Que recién se estrenó. Claro, sí. Pero, ¿Tienes originales las o las compras en copias piratas? No, las tengo originales. Son de las pocas películas. Debe ser. Está muy claro. Porque es capaz de robar una cartera. Y es capaz de robar. En realidad no la robé, yo lucho la recuperé. Contra la piratería. Una carabina. Mi casa. Bueno, estaba bueno, el año pasado vendían con Ratatouille, creo, el DVD por 10 pesos más, te llevabas el DVD. Y llevabas todo junto. Claro. Sí. Bueno, después en el 87 está Red's Dream, que es el corto, es como de un... ¿Cómo es? ¿Un monociclo se dice? Sí. ¿Así? Un monociclo, sí. Bueno, que también es lindo, medio bajón, pero bueno. Que en esa yo época creo que uno de mis favoritos es el juego de Jerry, que es esa el tipo jubilado jugando ajedrez consigo mismo. Ese está muy bueno, ese es uno de los que a mí más me gusta, que es del 97, debe ser de los inicios. Debe aparecer con bichos, ¿no? Si no me equivoco. Debe ser el conjunto. Claro, porque acordate que con cada película ellos antes ponen un corto. ¿Vos sabés que yo eso, el primer corto lo vi con Los Increíbles? Nunca te habías dado cuenta. Corto, nunca, no, es que nunca tuve. Porque en algunos cines lo dan y en otros no. Claro, ahora es obligatorio. Claro, y en algunos. Yo me acuerdo del primer corto que vi, lo vi con Los Increíbles, que es el que te decía recién yo, el de la oveja que va saltando. Sí, me acuerdo. ¿Cómo es que se llama ese? Bounding. Sí, puede ser que sí. Claro, sí, Bounding. Bueno, después siguen con los cortos. Oh, sí. Después está Tim Forever. A mí me parece que fue el primero que vi. Sí, por es el de los pajaritos. Ese ganó el Oscar. El del pájaro grandote que viene con todos los pajaritos. Exacto, ese ahora no recuerdo bien con qué película lo dieron. Creo que siendo Nemo, del 2000 lo deben haber dado. Con Nemo. No, con Monster Inc. Con Monsters Inc. Sí, es del 2001. Sí, es del 2001. Y ellos hacen el corto con para participar Monster en Monster Inc. lo deben haber dado entonces. Y ahora, bueno, este año tenemos el reestreno de Toy Story 2 en versión 3D de IMAX. Sí, para todo, supuestamente para allanar el camino para Toy Story 3. Bueno, digo, vamos a centrarnos más en las películas porque digo, es lo que todos mejor recordamos. Sí, después hablamos de los cortos a medida. Sí, porque los cortos, sí, después, digo, en líneas generales está después el de. ¿Cuál era el otro que se puede destacar? El Misma Nieve. Sí, también. Que fue la famosa polémica que la mina era como muy tetona y de Disney. En esa época yo pensé que estaba trabajando para Disney. Le dijeron, no va. Ese no me acuerdo con qué película lo daban. Ese no, me parece que lo daban con Nemo. Puede ser. No sé, yo no tengo idea de ese. No. Ese yo me enteré que existía, pero no. No, yo estoy convencido de haberlo visto en el cine. Quizá lo daban antes de Nemo, a pesar de que es mucho más viejo, ¿no? Porque es de 1989. Pero estoy convencido de que después lo empezaron a dar antes de alguna película. Bueno, me parece. Nick Knack es el del Hombre de Nieve. Por eso digo, Nick Knack, 1989, por eso digo, es anterior a todo. Bueno, en 1994, más o menos, Pixar empieza a trabajar para Disney, que creo que el contrato venía más por un lado de que Disney le ponga un dinero para invertir en todo lo que es la parte de animación. Bien, obviamente la distribución de películas. La distribución es lo más importante, porque acordate que todos los estudios de allá afuera de Estados Unidos dependen mucho de las distribuidoras. O sea, vas a ver, New Line, ponele, es una productora independiente, pero está asociada en Warner para que le distribuya las películas. Y también pasa a ponerle con esta película que vino acá, Watchmen, que la hace Warner, la produjo Warner, qué sé yo, ahora pero acá la distribuye Paramount. Claro, tiene como muy aceitado todo el tema, sí, de distribución. Distribuye. Sí. Todas las de Buena Vista. Bueno, sí, las de Buena, pero Buena Vista es una productora casi de ellos. Claro. Pero bueno, pero de otras. Las de Miramax también. No. Las de Miramax. O sea, de Quentin Tarantino te sale por Disney. Te dan una película de Hannah Montana y otra de Perros de la Calle. Claro. Bueno, hacen este contrato en el que firman y bueno, Pixar se transforma en una especie de subsidiaria de alguna manera y responde ante los intereses de Disney. Y en 1995 estrena el primer largometraje, que es, bueno, Toy Story. ¿Es el primero hecho así íntegramente en animación? A mí me da como que había algo antes, pero... Yo creo que no. O sea, obviamente es el primero de Pixar y fue el primero que tuvo por ahí un impacto masivo. Pero no estoy seguro de si fue el primer largometraje hecho en animación 3D. En computada, digamos, animación computada. Porque hay un montón, 3D, claro, sí, por el otro día ponerle animación computada en 3D, ¿de qué estamos hablando? El otro día encontré. No, pero 3D es ahora, que tiene el efecto 3D. Bueno. Ahora retirá lo dicho. Está bien, bueno. Sí. Bueno, no, a mí me parece que. CGI, no, tampoco es CGI. No, CGI es cuando es la. Animación, sí. Esa animación. Ahora existe la tecnología 3D, Real 3D en realidad. No, pero el que ponele Edad de Hielo no está en Real 3D, está en 3D nada más. En 3D Dolby. Claro, exacto. Es otro sistema de 3D. Hay que tener cuidado, porque ahora te ponen 3D, Real 3D, 3D Dolby. O sea, son diferentes sistemas. 3D. Exacto. Y como es. Antes había otras cosas que había hecho Disney en animación, pero no eran computadas, eran animaciones así, en proceso artesanal, que eran las de Tim Burton, El Extraño Mundo de Jack, claro. Frankenweenie, Vincent, y todas esas cosas. Bueno, pero eso... Claro, pero eso más es stop motion. Artesanal, claro. Claro, es otra cosa. Eso sí, pero no recuerdo, eso es lo primero que se me vino a la cabeza y no recuerdo exactamente si había alguna. Pero ponele que sea la primera la que allanó todo el camino. Claro, capaz no. Yo tengo idea que fue la primera. Pero no sé, pero sí, fue la primera, por lo menos en que logró como ese alcance. Y aparte es una película. No, bueno, antes de DreamWorks es posterior. Sí. Se estrena más cerca de 98, sí, se estrena justo con Bugs Life. Claro. Un poco antes de Bugs Life. Claro, incluso antes la primera de DreamWorks. Claro, es la primera que hace DreamWorks. Claro, que ahí no tenían todavía, digamos, muy en claro cómo iban a hacer sus películas, ¿viste? Porque antes es una película que todo el mundo creía que era para chicos y cuando se la van a ver, no, se encuentran con una de Woody Allen, versión hormiga, es muy bueno eso. Y son los primeros que le apuestan fuerte al tema de tener figuras reconocidas actores reconocidos en el elenco, que es algo que... ¿Vos te referís a Toy Story? No, porque tenían a Tom Hanks. Sí, Toy Story tenía a Tom Hanks, pero lo habían hecho medio así, pero digamos que... De casualidad, Hanks, sí. Hanks tenía a Woody Allen, a Stallone. Sí, y a Stallone, Sharon Stone. ¿A Sharon Stone o a... No, era Sharon Stone. Stone. No, era Sharon Stone. Stone. Como la hormiga. Son los primeros que le apuestan en serio, sí, porque es verdad, incluso está Tom Hanks. Pero bueno, y está el otro... también en las películas más viejas, sí. Las de animación tradicional de Disney también habían usado en el Rey León a James Earl Jones. James Earl Jones. Sí, o sea, ya lo venían haciendo. Pero ahí estaba Robin Williams. Sí, es verdad, genio. Claro. Sí, sí. Eso en realidad de viejo también. El, ¿cómo es? En, sí, en pero Toy digamos Story... que Hans fue la primera donde lo promocionaron con eso. Ah, de sí, hecho, obviamente. Se estrenó, en todo el mundo en versión subtitulada, claro. Que era algo que no era habitual acá con Toy Story, y creo que llegó alguna copia subtitulada, pero por primera vez se hacía hincapié con Hans, por eso lo marcaba, por el tema de las voces, y que era importante, y de hecho, no sé... si había versiones dobladas, ¿De qué? ¿De Ants? De Ants. Yo no la vi, aparte en esa época había pocas cadenas. Yo la vi, no había... pero la vi subtitulada, pero por eso digo, no estoy convencido del todo, hasta si había versiones dobladas, quizá no, por eso digo, estaba realmente puesto el énfasis en eso. Que los actores eran importantes. Aparte tampoco, como te decía, no había cadenas de cines excepto Cinemark, o sea que no tenías mucha opción de ver, había una sola función, un solo cine, claro. Y bueno. con Bichos empezó a pasar, Bichos o a Bugs Life, empezó a pasar eso de que había dos proyectos en simultáneo con similar temática en Hollywood, que pasa todo el tiempo, de claro, verdad. O sea, sí, yo hago una película sobre Wyatt Earp y vos haces otra película sobre Wyatt Earp. Dos Hollywood. Claro, exacto. Y en Bichos estaba eso y la de Hormiguita. Sí, además es una suerte de remake de los Siete Samuráis. Exactamente. A mí Bichos me parece como... No es mala, pero me parece la menos buena. Estoy de acuerdo. Coincido con la excepción de Cars, porque a mí me gusta Cars. A mí Cars me gusta mucho. Pero sí, es una de las más flojitas. Digamos que es la que menos ves. Pero yo es la única película como decíamos recién, por ahí el problema ahí es que de verdad Ants la opaca. En un momento que tenían que... Y a mí me parece que... Y eso pesa también. A mí Ants no es una película. ¿No te gusta? Es que no me gusta. La vi... Una sola vez, es para verla una sola vez. A mí me gusta mucho. No, a mí yo... Bueno, Bichos también, la vi una sola vez, pero no me parece como que se acaba ahí la película. Digo, hay películas de Bichos que las podés ver varias veces y le vas sacando jugo, pero Bichos la que tiene muy bueno, Bichos, digo, es los extras. Tiene un montón de extras, de escenas eliminadas y pelotudeces. Esos bloopers pelotudos. Sí, los bloopers es buenísimo. Una vez fui a casa de Kuchevaski y me mostró, cuando yo no sabía que era el DVD, me mostró el DVD. Claro, este tipo pela un DVD así. No me acuerdo si era DVD o disco láser. Esto es el futuro, le dijo. Claro, una vez, no me acuerdo si era DVD o disco láser, porque era el 2000. Y pela algo así, wow, viste, y pone los extras y me maté de risa. Estuve como una hora ahí en la casa mirando los extras de Bichos. Digo, no estaba tan mal la película, pero ahora a la distancia es la más flojita. Bien. Bueno. Año 99, al año de Bichos. Tiene Toy Story 2. A mí me sorprendió. Yo hubiera jurado que Toy Story 2 era posterior a Monster Inc. Yo ¿qué? la hacía más acá a Toy Story 2. No sé cómo. Yo Toy Story 2. No, es más allá. Para mí es la hora cumbre, el pico de Pixar. Incluso a mí me parece una película que no. A mí me no parece se agota increíble. Nunca. La podés ver. No, es genial. Acá está. Bueno. Pásenle un micrófono, está Andrés. Está levantando la mano. No, aplaudiendo a Toy Story 2, película majestuosa. Te cagás de risa. Tiene todo lo bueno que tenía Toy Story 1 y más porque se dan cuenta que la fueron a ver muchos grandes, Toy Story. Entonces dicen, pará, si la fueron a ver muchos grandes, que la 2 tenga más chistes para grandes. Entonces sigue teniendo un montón de chistes para chicos, pero le agregan un montón de chistes para grandes. Y así nace lo que después DreamWorks capitaliza en Shrek. Que es una historia que parezca para chicos, pero con millones de chistes para grandes. Para adultos. Y Toy Story 2 es brillante. Además, para los que conocemos a todos esos avechuchos coleccionistas sin escrúpulos, capaces de subastar en eBay el hígado de su hija para conseguir el muñequito que le falta, nos identifica muchísimo. Es brillante, es una película maravillosa. Sí, sí. Yo estoy muy de acuerdo. A mí me gustó porque ellos se dieron cuenta de que podían salir de la casa. O sea... Sí. Salen, es como tirar la casa por la ventana, ¿no? Tiran los muñecos de la casa por la ventana, salen todos y descubren el mundo y que hay un mundo detrás del cuarto de Andy y se van a buscar a su amigo y van haciendo una caravana por toda la calle, es buenísimo, o sea, cada cosa, cada momento que pasa es digamos, es diversión pura. A mí me dio mucha gracia en el momento que la vi, me pareció muy... que me gustó que lo hagan cuando se cruzan con el otro boss, que dice, yo soy un soldado, no, y el otro también diciendo, dale, va. Dale, basta, ya está. Sí. O el auto de Barbie. Sí, bueno, yo, una entrevista a Lasseter dijo que para la 1 querían usar las Barbies. Y que le dijeron que no, porque no sabían cómo le iba a ir, y que para los dos fueron, le dijeron, por Dios, usen las Barbies, por favor, les pido. Sí, no, es buenísimo, cuando se meten en la juguetería, cuando van a buscar a cuando van al taller donde está el restaurador de muñecos a Bechucho. Ese es el de que jugaba al ajedrez que decíamos antes, del corto. Realmente una película muy, pero muy, no, muy redonda. Muy redonda. Increíble. Bueno, 2001, a 2 años... Todavía, mientras la ciudad se caía a pedazos, sí, mientras el gobierno Pixar trabajaba y sacaba los estudios de Los Ángeles. Yo me acuerdo que esa tenía un vale para verla pagando 2 pesos en el cine, sí, y así la vi. En el abasto. No sé, pagué 2 pesos en el cine. No, ya sé lo que era. En el de Santa Fe y Ayacucho, enfrente del Burger. Sí, ahí. Porque igual querían que todos los chicos vayan al cine, una cosa así, en esa época, y salía 2 pesos a la entrada. Monster. Sí, Monster, sí. Una movida. Todos tenemos 2 pesos a la entrada. Sí, yo lo vi acá en Rebrindarte, en otra Rebrindarte. También 2 pesos. Sí, yo vi en el abasto también 2 pesos la entrada, pero era increíble, hoy ibas con 2 pesos y se compraba la entrada. Estaba todo tan destruido, tan muerto de hambre, tan todo, que te regalaban la entrada. Y eso a 2 años de la inauguración del abasto, o sea, ¿no? Y es genial, Monster Inc. A mí me parece brillante. Ahora vamos a tener la opinión del crítico invitado. No, otra película magnífica. La idea, o sea, más allá de cómo está narrado, todo, que es perfecta. La idea, el tipo al que se le ocurrió esa idea, de que en el mundo de los monstruos la energía es el alarido de terror de los niños. Eso es brillante. Además, los niños, los monstruos les tienen miedo. Claro, es una cosa brillante. Cómo la entrada de Boo al mundo de los monstruos altera toda esa sociedad. Es digno de Grant Morrison el concepto. Entonces, aparte, la que se van persiguiendo por las puertas de los placares, todo eso es una cosa, pero a un nivel de concepto, más allá de, ¿no?, de ejecución, sí, un nivel sí, de concepto que realmente te deja pasmado. Así que qué groso que a alguien se le haya ocurrido semejante cosa. ¿No? Es algo totalmente original. Nunca en tu puta vida lo soñaste, una cosa así. Sí, es realmente brillante. A mí me parece una película hermosa, Monsters Inc. Hay que verla muchas veces. Muy, muy buena. Y aparte ahí es donde ya había empezado en Toy Story 2, pero creo que los mejores bloopers son los de Monsters Inc. Es buenísimo. Termina la película y empiezan los bloopers. O sea, los bloopers de Toy Story 2 ya habían estado buenos. Bueno, ahí tenés los de bichos también. Ahí nos ha quedado fuertemente anclada en los actores. Me parece que el hecho de los protagonistas suma muchísimo. Era Goodman y Chris. Exacto. Sí, Billy Crystal, y John Goodman. Exacto. Y Steve Buscemi era... Sí, el malo. El villano, exacto. ¿Y después cuál era? El actor este que falleció hace poco. ¿De qué era el malo? El de los tentáculos. Oscar Ferreiro. No, era un actor conocido. No importa, bueno. Bueno, también dirigida por Lasseter. Me gustó que mucho. Estaba a pleno en esa época. Me gustó mucho eso de bichos, de los bloopers y, como es, la idea original también es buenísima. Excelente. A mí me da gracia porque Monster y Toy Story creo que tienen en común cierta fantasía de la niñez, ¿no? De que uno se va y los muñecos cobran vida, de que uno se va a dormir. Parece que Pixar al principio iba por ese lado. Es como, acá, no sé, a mí no me pasó mucho con eso. Me pasaba con habitaciones oscuras, ¿no? Con roperos. Pero creo que tener un ropero enorme en una habitación. Sí, debe ser a los 3 años de ser imponente. Debe ser jodido, sí. Yo a mi hijo por las dudas se los pinté todos, ¿viste? Le puse dibujitos agradables, esas cosas. Claro, algo bien amable. Claro, hacer cosas que se imagina algo así. Pensando en Monster Inc. Mirá hasta dónde influye. ¿Hasta dónde influye esa película en la psiquis de una persona, ¿no? Bueno, el 2003. Y a partir de esta película ya habría un estreno anual. Llega, bueno, Buscando a Nemo. También otra película que... Yo una de las cosas que destaqué es que para mí hubo un salto muy grande en la animación en Nemo. Sí. Estaba muy bien hecho. Monster, no lo dijimos recién, me acuerdo que con Soli... El pelo, yo decía, la textura del pelo, buenísimo. Increíble. Y en Nemo, todo el efecto del agua está tan bien logrando. Sí, vos fijate, Nemo fue la primera película de Pixar que yo dije, esto va a ser una cagada, y me equivoqué, obviamente, pero le tenía cero fe. No me preguntes por qué, quizá por el tema del agua, los pescaditos y la puta. Y porque es un pez payaso el protagonista. Y vos decís, qué gilada, una película de un pescadito que se pierde y que el padre lo va a buscar. Déjense de joder ya, muchachos, me están empezando a robar. No me rompan los huevos con boludes. ¿Y cómo hiciste para ir al cine? Sí, junta huevos y fue. Yo iba por osmosis. Uno es así. Uno es así, dice, bueno, tan mala no debe ser, pero le tenía muy poca fe. A ver, así, al nivel de bichos, digamos. Vamos a preguntarle a Andrés cómo cayó en un cine que no va nunca al cine. A ver, no, en esa época mal, iba. Fuimos a muchos. No me gustó mucho, ¿eh? Me gustó, o sea, visualmente sí, me parece fascinante. Tiene una calidad de animación del recarajo, como decía Martín. Las texturas, todo. Visualmente me parece una película increíble. Pero el argumento, qué sé yo, es apenas llevadero. No me parece que tenga así muchos chistes memorables, ni mucho, nada, está buena, pero no es clásica, no es esas no películas. El panteón, claro, no es el panteón de Pixar. ¿Vos qué decís? ¿Viene Bichos y después Nemo como la menos atractiva? Es que en realidad hay varias que no vi, por eso, para mí son menos atractivas las que no vi, que por ahí son las mejores. Yo no vi Up, no vi Wall-E, no vi, no sé si Cars la vi, no vi Ratatouille, o sea, por ahí esas son maravillosas y yo me las perdí por pelotudo. Pero no, Nemo es de las que vi, es una de las que no volvería a ver, digamos. Sí, a mí Nemo me gusta, a mí me parece que está bien, pero ¿viste? Se quedó un poquito atrás. Sí, aparte, pero empieza con el... Igual sigue siendo una película para mí súper digna. O sea, sí. Es el 8, viste, de Pixar, que para Pixar es poco. A mí me gusta la ¿cómo es? La relación entre el padre y el pez, y Nemo, que es una relación, claro, yo sé que Nemo, sí. Claro. Sí, igual empieza muy solo, mala onda la película. Sí, un golpe bajo ya al principio, pa. Golpe bajo, y es el típico golpe bajo Pixar, que después nos va a tener nos va a acostumbrar con sí. El correr de las pero películas. Pero bien, porque llegado con elegancia, ¿viste? No es un golpe bajo así bien que se regodea en la tragedia. Pero la animación, aparte ya, ¿viste? Los humanos ya están re bien animados. Como es, no le esquivan tanto el bulto, viste que en Toy Story eso las caras las evitaban, en Toy Story 1 evitaban las caras, mostraban a las personas de medio cuerpo o la menor cantidad de tiempo posible, y acá ya se animan con toda la nenita que juega con los pescaditos. Y es que acá ya estaba empezando a abundar mucho las películas en 3D de otras compañías y ya te mostraban humanos, ya se había acostumbrado a que los humanos en 3D son así, y lo que, como vos decís, lo que jugaba Pixar un poco al principio, que era no mezclar a los humanos, no mostrar personas reales, digamos, en 3D, ya a esta altura del partido ya lo mostraban. Sí, ya había, ya se juegan por... El primer humano importante en Pixar es ese claro, obviamente, que está hecho 10. Hecha de 10. Claro, en esa época es verdad, ya había empezado a salir Edad de Hielo y ya había salido Shrek. Exacto, Shrek fue un hitazo en el 2001, o sea, Shrek después es anterior a Monsters. Y Shrek de que es del 2001. 2001, claro, mediados del 2001, y Era de Hielo es de marzo del 2002, pero acá le estrenaron para vacaciones de invierno. Ah, ¿sí? Para que se olvide. Además habían aparecido varias películas hechas también en animación digital, pero con protagonistas humanos y de géneros de aventura, tipo las de Final Fantasy o Titan AE, ¿viste? Donde había mucha presencia de humanos hechos en animación digital o con rotoscopio. Condor Cruz. Pero, nada, Condor Cruz. Condor Cruz, los humanos estaban hechos en 2D. Eran 2D. Interactuaban con un universo mundo en 3D. Pero digamos, ya había varias películas donde el humano hecho en animación digital tenía bastante protagonismo, así que era lógico que se jugaran a hacerlo. Sí, Pixar igual, claro, es como que estuvo, lo mantuvo, y después en el 2004 llegó la primera película de Pixar protagonizada íntegramente por humanos, que fue Los Increíbles. Que es increíble. Otra película de la puta madre. Sí, es así, esa para mí es mi favorita, no es por que sea de superhéroes, es mi favorita, sí, es buenísima. Para mí también, pero creo que es porque es de superhéroes. Sí, no, vamos a sacarnos las caretas, sí, es porque es de superhéroes. Para mí es porque es de superhéroes y porque es de Brad Bird, que es el director de Iron Giant, que Giant. Para mí es la mejor película de animación pre-Pixar, digamos, de la era de la que todavía se usaba el 2D. El 2D. No, es del 99. Yo la vi en cine, tuve la gran suerte de estar en Estados Unidos cuando se estrenó la fiebre al cine. Y Iron Giant es, no solo es brillante, sino que mucho de lo bueno de Los Increíbles consiste en seguir un poco la onda de Iron Giant, ¿no? La estética, el tema de situarla en una era que parece ser del presente, pero que tiene miles de guiños a los 60, ¿no? Y eso, a mí me pareció una película espectacular. el uso de los poderes de los personajes, los villanos, los guiños, todo. La verdad que es genial. Una película absolutamente disfrutable. La veo de nuevo en la tele cuando la dan, aunque la den doblada al argentino, sí, al castellano, al peruano. Fue, ¿no?, la primera, es verdad, fue la primera doblada al argentino. Matías Martín, Fabio Posca. Yo la vi doblada al argentino y jodido. Digo, jodido. Es malo, ¿no? Sí, perseguilo que va por Cabildo, sí, dice en un momento. No, por favor. Pero, y aparte, esta fue, claro, Brad Bird, es la primera vez que Pixar trae un director que no venía a laburar con ellos. Claro. Y lo ponen al frente de un proyecto. Y, y aparte, también hay robots gigantes, por el que se quedó con ganas de Iron Giant, hay robots gigantes. No, y por esa época, más o menos, también es que Disney cierra el departamento de animación tradicional. Claro, se arma todo el quilombo porque le hicieron un tremendo, digamos, un tremendo sabotaje a los empleados porque se estaban sacando como 1.400 puestos de trabajo. Y obviamente, todos los animadores y ahí empezó toda la, se van a la mierda. La rumpla. Y ahí cuando se estrenan Los Increíbles y pega el hiperhit, los de Pixar dicen, bueno, no renovamos el contrato. Y ahí empieza el cortejo de Disney para hacerlos volver. Por eso en el 2005 no se estrena ninguna peli. Porque es la época en la que todavía estaban viendo si la iban a estrenar por su cuenta. Bueno. Ya estaba anunciado Cars, pero no se sabía el estreno, porque era la época en la que Pixar dice, nos fuimos, chau, no cuente más Disney con nosotros. Me acuerdo que en esa época había mucha especulación con respecto a que Pixar no vuelva con Disney. Se iban a Fox. Y había, no, lo que decían era que habían intenciones de Pixar de hacer películas ya de otro tenor. Viste, no tan apuntada así al público, que la puede ver todo el mundo, ¿no? Pero ya hacer películas un poco más jugadas. Un poco más jugadas, claro, y que iba a quedar como la cosa más para chicos en el departamento de animación, claro, 3D de Disney, que ahí se vuelca, al haber cerrado el departamento de animación tradicional, se vuelca 100% a la animación por computadora y saca Chicken Little, que es abominable. Sí, yo, igual, a mí la verdad Brad, me interesó. Brad Bill. Yo tampoco la vi mucho después y nada, me parece eso. Sí, igual Disney ya había empezado con la animación computada con dinosaurios, ¿se acuerdan? Claro, sí, obvio. Ya había empezado a ver si podían hacer algo ellos. No estaba mal Dinosaurio, estaba muy buena y divertida, pero no era lo mismo que una de Pixar. Y después viene Chicken Little y después viene La Familia del Futuro. Y ahí esa sería la del 2000. Derrapa horrendamente La Familia. No, La Familia del Futuro es 2007. La última película buena de Disney del departamento. Es la última buena película que hace Disney, porque después me parece que ahí ya termina el segundo carajo. Lilo y Stitch me parece que es una película que todavía, sí, viste, engancha con cierta onda. No, yo extraño la animación 2D. Ahora no se usa más en ningún lado. Bueno, en otros países del mundo, digamos. O en programas de televisión. En Estados Unidos no la usan más. Hoy es todo así 3D y ya me está echando un poquito. Claro, hasta Los Simpsons, ¿viste la película de Los Simpsons? Que había te digo que... Ahí tenés, bueno, la de Los Simpsons debe ser la última película con animación 2D que... se estrenó. Y tenía en alta definición, entonces en un momento te parece como que se hace toda la diferencia. Sí, bueno, pero digo, pero es la última, porque después el resto es todo 3D, ya me, sí, ya me estoy echando las pelotas. O sea, hay unas geniales, pero hay otras que son una cagada, hay de todo, cualquier cosa es en 3D, qué sé yo. Aparte se despertó como la onda sacar películas de animales, están todas esas vidas salvajes. ¡Ay, qué horror! Sí. Vecinos invasores, y encima no solamente sacan una, sino que sacan la segunda parte. Pero eso también por el éxito de Madagascar y de otras películas así con animales que salieron. Bueno, pega uno y van todos detrás a correr que yo. De toda esa camada, digamos, la que más rescato, que me sorprendió gratamente y me parece una muy buena película, salvando, no sé, de Shrek, digamos, porque las de DreamWorks de verdad están buenas, por ahí Madagascar también, la de la Casa Embrujada. Ah, sí, la Casa Embrujada. Es genial. Es buenísima, sí, esa, sí. ¿Cómo es que se llamaba? Que no das dos pesos, sí. Está buenísima, es muy buena. ¿Cómo es que no se sé llama? Si es de DreamWorks, me no, parece que no. Me parece que, no sé, pero no está buena. ¿Cómo es que se llama la película? Se llama, sí, pues, no Haunted se llama. House, no. Haunted House, sí, en inglés es Haunted House, pero en castellano no se llama La Casa Embrujada, tiene otro nombre o no. La buena esa la daban en cable el año pasado y yo me quedé viéndola un día y no daba dos pesos y de repente... Es muy buena, claro, es muy buena. Sí, exacto, sí, tiene razón. Muy, muy buena. Igual, la diferencia, ya empezando a comparar, no digo, entre Pixar y DreamWorks, es que DreamWorks... Ahí tiene muchas sagas, muchas películas que tienen varias partes Pixar. Lo que pasa es que DreamWorks ahora Pixar va a empezar a sumarse al negocio. Y además hay otras compañías. Por ejemplo, Valiant, ¿de quién es? Que es horrenda. Es execrable. Pero no es de DreamWorks. No, pero Valiant no es Yankee. Sí. ¿No es Yankee? La de los pájaros. Sí, la de las palomas. Es horrible. No, yo ni la vi. Que hace de Ewan McGregor. Está Ewan McGregor, claro. No, pero no es Yankee esa película. Ah, directamente no es Yankee. ¿Qué es? ¿Inglesa? No sé si inglesa o no sé si de Canadá, pero no es Yankee. distribuye DreamWorks, todo eso, y, pero yo me acuerdo que no. Igual en Europa ya están empezando a hacer también, viste, salió Desperox y hay otra película que también salió. Reino Unido, sí, es inglesa, mirá vos. Pero bueno, pero es lo mismo, ahí ya se prenden todos al curro de la animación para, 3D. No, pero si es como Desperox, está todo bien, ¿eh? ¿La viste la del ratón de Desperox? Me pareció muy buena. Está muy buena. Sí, buena. Me gustó, sí, sí, sí, me gustó. Es una historia, un cuento clásico de aventuras con un ratón orejón que quiere ser caballero, ¿no? Y cómo es, y está. Pero el problema es ese, es que en una época estaba Pixar y uno cada vez que se venía una película de 3D era Pixar o era DreamWorks con Shrek y qué sé yo, y uno le esperaba y sabía que si era una película con esa onda iba a estar buena. Tenía como una garantía de calidad. Ahora que se descartó la animación 2D y todas las películas son así, hay de todo. Hay buenas y hay chotísimas. Sí. Está Boogie el aceitoso. También. Y bueno, y ahora se estrena la de Miyazaki también, ahora para vacaciones de invierno. Bueno, ahí tenés todavía Poncho y la de la animación 2D. El 2D. Sí, igual también ya tienen sus películas en 3D. Como, las Tortugas Ninja, nos olvidamos que también es en 3D. Es en 3D también. Claro. Por eso no es que hoy por hoy. Y van a hacer Fuerza G, creo, en 3D también. La de. No, la de los ratoncitos. La de Gatchaman. Gatchaman, sí. Claro. Esa bueno, también Astro Boy sale este año. Astro Boy sale este año. Por eso no, es que el 2D se descartó. Es una lástima. Claro, es una lástima. Digo, hay historias que van mejor con el 2D y hay historias que van mejor con el 3D. No, todo porque sea 3D va a ser necesariamente mejor. No, seguro. Igual hay una cosa que es verdad, que es que Pixar siempre está a años luz de todos los demás. Obvio. Bueno, eso, igual, mira, yo una vez cuando hice la nota de la. ¿Cómo es esta película? Me hice una crítica en Comiqueando Online, sí, sobre una película animada, y puse a este punto, no sabemos, digamos, está medio peleado entre DreamWorks y Pixar. Ponele, Blue Sky Studios quedó atrás porque solamente hacen películas de Edad de Hielo, Era de Hielo. Pero cuando quisieron hacer una diferente, les fue mal, que fue Robots en el 2005. Entonces se dedican a hacer películas de Edad de Hielo hasta que no dé más. Nos olvidamos de Robots. Claro. Qué película de mierda. Pero entonces la pelea, la puja está entre DreamWorks y Pixar. No, lo que pasa es que DreamWorks hace trabajos a chorizo. Lo que pasa es que ese es el tema de Pixar. Vos ves que los tipos, yo creo que desarrollan 4 o 5 películas, viste, en paralelo. Y las van estrenando de a poco. Y vos ves el laburo que hay en cada película. Pero no solo en la técnica, en la historia. Porque para mí lo que sigue teniendo Pixar es que cada película tiene una buena historia. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero la historia está bien hecha. Bueno, sí, yo lo que decía... DreamWorks ya a esta altura está choreando, ya hace secuela de las secuelas. Quejate, dale. Y... No, es que la verdad, digo, hace secuela de las secuelas y ya no tiene el mismo impacto. Shrek 3... Ya viene la cuarta. Está bien, pero punto, está bien. Yo Shrek 3 no la vi, pero tanto la 2 de Shrek como la 2 de Toy Story me gustaron más que sus respectivas 1. Con lo cual no me puedo poner en contra de la secuela. No, yo no estoy en contra de las secuelas, digo, pero me parece que en algún punto empiezan a chorear. Madagascar 2... Está buena Madagascar 2. Sí, pero no es mejor que la primera. No sé, la idea no está tan fresca, pero tiene su gracia. ¿Cuál es? ¿La era Hielo 3? Ahora. La vimos yo no vi ninguna de las 3. ¿Eh? No vi ninguna. Yo vi solo la 3 y me caí de la risa. Sí, me caí de la risa. Ayer fuimos pero... a la 3 con el Freak. Pero yo digo, se puede prolongar tanto. Sí, sí. Si está bien hecho. No. Si está bien hecho. Bueno, nos pagaron un desayuno. No, mentira. Con media luna. Claro. Una media luna y un café es el precio para que digamos que su película está buena. Sépalo. ¿Sabes cuál es el truco de la era de Hielo? Que no quieren ser Disney, quieren ser Looney Tunes. Voy de nuevo porque me tapó este parado haciendo. El truco de la era de Hielo es que no quiere ser Disney, quiere ser Looney Tunes. Claro. ¿Entendés? Entonces, gags en los que el coyote trata de atrapar el correcaminos y no le sale y termina hecho mierda contra el fondo del precipicio, se bancan 300. ¿Entendés? Y esto es lo mismo. The Ice Age tiene la ventaja esa, es gags. Son chistes. El guión está más o menos bien. No, pero encaran de otro lado. Claro, pero la gracia son los chistes. Es todo, es muy. Yo solamente vi la 1. Pero me reí como un condenado, ¿entendés? Me pareció muy gracioso y me pareció muy fiel al espíritu de Looney Tunes. En el sentido de que es todo más sacado, más over the top, más jugado al gag. Sí, comparto. En la 3 pasa lo mismo. Entonces, como vos apuntás a eso, que parece un poco también la onda de Madagascar, salvando las distancias. Y avanza un poco la historia, avanza como un poquito. La historia avanza un poquito, hay una historia, pero el chiste es eso, es meter gags y bueno, y así se hace su llevadera, porque la historia es la excusa. Al poner un punto en común con las otras, la historia, el mecanismo de era de Hielo es así. Sid se manda una cagada, rescata a alguien, hace un quilombo y todos los demás tienen que arreglarlo. Porque siempre es la misma historia. O sea, Sid, el perezoso, arma un lío y los demás tienen que arreglarle y les toma una hora y media arreglar lo que hizo Sid. Pero la 3, ponele, que ayer la fuimos a ver con Fede en la Premier, está buenísima. O sea, no podés dejar de verla porque si te gustó las otras dos, esta te va a gustar y te vas a reír también. Pero volviendo a, Pixar, sí. El podcast de DreamWorks. Tenemos al productor acá que quiere reencaminarnos. Sí, sí, volviendo a Pixar. Bueno, decíamos eso, después del impasse del 2005, en 2006 se estrena Cars. Con ya el contrato renovado, ¿no? Bajo el ala de Disney. Y obviamente Pixar en un lugar de privilegio. Mucho más cómodo, claro, mucho más privilegiado. Sabiendo que ya prácticamente depende de ellos toda la parte de lo que es animación. Somos imprescindibles, dijeron. Sí, sí, sí. Y bueno, sale Cars. Es una de las películas que despierta como más debate entre los amantes de Pixar. A mí me pasó lo que decía Fede con Buscando Nemo. La vi convencido que iba a ser una pelotudez atómica y me re gustó. Me re gustó. No te la pongo entre los clásicos, pero me re gustó. Sí, no, a mí me gusta mucho. Es una película me gusta. Que está muy bien. La vi hace poquito por el Disney Channel, debo asumir, porque le daba cero bola y no. O sea, ni la alquilé en DVD ni nada por el estilo. Simplemente la agarré por la mitad o ya empezada el año pasado en HBO una noche, así un viernes de 1 de la mañana, viste que estás haciendo zapping, sí. Y ahí tiene un canal de familia HBO y estaban pasando esa. Me quedé mirándola hasta el final, qué sé yo, pero sigue sin gustar. No sé, sé que no me gustan mucho los autos, esas cosas. A mí me gusta, aparte me parece que está bien resuelto todo el tema de los autos y cómo viven los autos y las ciudades preparadas para los autos. Claro, esas cosas así están divertidas, pero no, la verdad es mi menos favorita. Son ingeniosos, eso creo que es lo que tiene Pixar que no tienen los demás, ¿entendés? Los tipos se juegan por hacer esas cosas y es realmente crean un universo. Sí. Coherente, muy copado, muy ingenioso, y eso, bueno, lo logran en todas sus películas, y eso creo que es lo mejor, ¿no? Vos ves que detrás hay mucho laburo, ¿entendés? Sí, sí, sí. Arriesgan grosso por el concepto. Exacto, claro. ¿Cómo sería la vida de los autos si los autos fuesen como humanos? Y bueno, sí. Es un concepto arriesgado. Hasta en Increíbles, donde por ahí hay miles de elementos que los que leímos superhéroes los tenemos recontramanejados. Claro. Pero para la gente que no está tan acostumbrada, es novedoso, ¿no? Cuando los achacos a Watchmen, por ejemplo, con el tema de las capas y que lo agarra la hélice del avión y qué sé yo. Es jodido, primero es jodido, porque es un tipo que lo chupa el motor de un avión en un cajeta. Y después está bueno, me parece que construyen eso y en otro, y con otros conceptos los tipos se juegan al mismo nivel y logran lo mismo en Cars, en Toy Story, en Monster Inc. Aparte. O sea, crean un universo completamente coherente. Por eso después también les es relativamente fácil hacer secuelas con calidad. A mí lo que me parece es ahora... que Los Increíbles es la mejor versión de los Fantastic Four que alguna vez hicieron en el cine. Para que te des una idea, la película de los Fantastic Four estaba planeada para ser estrenada a principios del 2005. Y como estos se estrenaron en diciembre del 2004, tuvieron que posponerla medio año para que se le borre la cabeza a todos. Sí, porque habían salido Los Increíbles y les arruinó el estreno a Fox. De hecho, mejor, te digo la verdad, que hagan Los Increíbles animados así y perdón, los Fantastic Four animados así, ya está, todo bien, no me molesta. Sí, no. Porque estaba buenísimo. O sea. Bueno, llegamos a... Eso que decía Cachas recién, medio joda. Estaría bueno pensarlo en serio. O sea, ¿qué va a pasar el día que Pixar, en vez de pagarle al mega guionista para que invente el mega concepto de, no sé, los autos que viven como humanos, los monstruos y su mundo paralelo de otra realidad, o los muñequitos y su vida cuando no están los humanos, bla, bla? ¿Qué pasa el día que, en vez de pagarle al mega guionista, le paguen a alguien a quien le compren la licencia para hacer la peli de algo que ya existe? Bueno. ¿Entendés? Mirá si el día de mañana Pixar dice, bueno, vamos a hacer la película de, no sé, Spider-Man, ¿entendés? O de lo que garcha sea, de algo que ya existe. No sé. Ahora para el 2012... De Garfield, no, bueno, hay película de Garfield, son horribles. Son horribles, sí. No, Pixar va a sacar, que yo no lo leí, la primera adaptación de un libro que se llama John Carter of Mars. Yo no tengo ni idea. Pero esa la iba a hacer Robert Rodríguez, ahora la va a hacer Pixar. Claro, la va a hacer Pixar. Y el otro día vi en un blog los primeros diseños, todo, y están todos, pero... hipercaliente. Eso creo que es de las novelas originales, son de Edgar Rice Burroughs, del autor de Tarzán. Tarzán. Claro. Imagínate, la gente dice, bueno, ya está, en vez de inventar, ahora compramos una licencia que ya existe. Y hacemos, bueno, claro, John Carter of Mars. Y bueno, se van a ir al carajo, sí. Ahora va a estar. Sí, sí, sí. Bueno. Llegamos a Ratatouille. Soy virgen de Ratatouille, no la vi. Bueno, Ratatouille. Yo la vi. Yo debo decir que para mí, junto con Toy Story 2, son las mejores películas. Lo que he escuchado. Es una película con mucho sentimiento. Ratatouille ya, es excelente. Vuelven a apelar al sentimiento de amistad, de como es, porque en Cars lo habían hecho y estaba todo bien, pero eran como camaradas. Acá son amigos y aparte hay una relación de filial también, ¿viste? Está eso de que... No, está muy bien construida la película. Aparte, para como película pensada para el público infantil, es muy innovadora por cómo van avanzando y cómo está la relación y el papel que juega el villano, ¿viste? Que, bueno, exacto. Pero realmente a mí me parece una película excelente y, bueno, también es de Brad Bird. Qué raro vos que no la viste. Y ganó el Oscar. Fan de Brad Bird. Y ganó un Oscar también. Ganó un Oscar. La mejor película del año. A mí se me pasó, la verdad. Dije, la tengo que ir a ver. Y lo que pasa es que ahora que estrenan una cada año. Claro, hay un ritmo frenético. Yo tengo tampoco. No, de verdad, yo tengo pero no es la única película que uno tiene que ver en el año tampoco. En el cine no la pude ver. Me compré el DVD hace un año y recién la vi ayer. Porque teníamos que hacer el podcast. Bueno, además, yo confieso, la verdad, ayer esa época ya empecé a ir al cine a la Sabán Premier de Garrona. Esa se me pasó, no me invitaron, no me acuerdo. No me acuerdo qué carajo pasó y ya después pagar 18 pesos, 16 pesos. 23 sale ahora. No sé cuánto está el cine, hace como 3 años que no voy pagando la entrada, me da cosa. No, pero le soy sincero. Es una gran película, gracias, Cacho. Vamos educando. No, es una gran película y bueno, 2008, el año pasado, Wall-E me parece genial. Como con un elemento tan chico y podemos decir hasta tan choto, porque es una pelotudez, como el robotito que se enamora del otro robot, de la cápsula esa de exploración, los tipos hacen una película que es magnífica. Y una cucaracha. ¿No? Que es increíble, la verdad, es impresionante. Además tiene no sé cuántos minutos de película, en silencio, casi en silencio, mudos. Como náufragos. Bueno, pero está buena. Como, no sé, 45 minutos debe haber de película fácil, sin hablar, y es increíble, y se sostiene perfectamente. Yo no la vi, pero todos los comentarios que escuché es que es visualmente impresionante, y que es totalmente vanguardista la forma en la que está contada la historia, que es un salto más allá en el concepto de lo que puede ser una película para los chicos, y que realmente es jugadísimo como está contada la historia. Totalmente, sí. Sí, sí, es cierto. Al principio, sí, tiene una primera... La primera mitad de la película no hablo. También la vi ayer y es muy buena. Aparte cómo construye la historia entre amor, sí. Está muy bien. Y te emociona. Te emociona. Sí, está contado con una sutileza. Sí. Y está... es una gran película. Yo hice un paralelismo de hacer mientras veía Wall-E. Digo, esto es como poner Marvel y DC, o sea, traducido al cómic de los 90 es como poner Marvel y DC. Está drogado, Cacho. Marvel y DC, vos pones Pixar y DreamWorks. Y decís, y Pixar es DC de los 90, donde se cuidaba el producto, se cuidaba la historia, se cuidaba de cierta manera el arte, no tanto, pero se cuidaba. Y Marvel, DreamWorks es como Marvel, o sea, tiramos a seguir robando con lo mismo, lo más. Cuántas secuelas aguanten, claro. Con calidad, quizá en algunos casos. Sin calidad en la otra, tirándose la marchanta y sacando la mayor cantidad de merchandising y secuelas posible. Pero me parece que es, digamos, Wall-E es una película inolvidable. Bueno, muy bien. Entonces, en 2009 se estrena Up, una aventura de altura, como le pusieron acá en la cartelera argentina. ¿La vieron? Sí, genial. Sí. Increíble. Sí, es como ver. Ya me he acostumbrado a ver ancianos en aventuras cuando vi Indiana Jones el año pasado y. Ese fue bueno. No me... Señores, señores, este momento es histórico. Cacha se ha hecho un chiste notoriamente bueno y todos nos hemos reído. Bien, lo quería escuchar. Así no tengo que volver a subir a un escenario y bancarme las críticas de la papa. Bueno. Bueno, es la primera de Pixar en 3D que se proyecta en sala 3D. Claro, sí, porque este año empezó el 3D. Sí, este año empezó la furia del 3D. La primera fue, digamos, Bolt. Ah, Bolt, tiene un par de escenas, Bolt, ¿no? No, es todo en 3D. Todo en 3D. Ah, pero yo la vi en un cine en Bolt, la costa. Pero bueno, igual era de Disney, no era de Pixar. Sí, pero estaba muy involucrado John Lasseter. John Lasseter ahora está como jefe del departamento de todo lo que es el. De hecho, creo que la dirige Lasseter. No, la dirige. Pero se nota. Dio la idea, sí. Ahí, porque sí, Bolt es una mezcla de Buzz Lightyear en Toy Story 1 y Toy Story 2, más o menos. Sí, es verdad. O sea, todo el concepto de Buzz Lightyear lo ponen en el perro, A mí me gustó Volt. Está buena. Me gustó. Yo la vi en febrero, creo, en un cine de la costa, y la verdad me encantó la idea. Y aparte, leí el making of y John Lasseter mismo se hace cargo de toda la idea, de todas las ideas. Se nota la mano del tipo. Sí. Pero está bien que él, viste, y viene acompañada con un corto de Pixar de los Cars, aparte. Que va a Cars in Tokyo. O sea, es como Rápido y Furioso. Reto Tokio, pero es Cars Reto Tokio. Va el protagonista de Cars a Tokio y lo tunean todo y hace una carrera impresionante por el edificio. No, una cosa re loca. Bueno, también, sí, película, ¿no? La verdad que está muy bien, otra vez. Aparte, además me parece una película de Pixar, una película madura, me parece que eso es lo bueno que tiene, ¿no? Es como ver cine francés, en cierta manera. Sí, vos sabés que sí, era lo que estaba pensando, va un poquito más allá, madura un poco el cine de Pixar, es una película que yo creo que a los chicos les debe gustar, pero hasta ahí... O sea, no sé hasta qué punto es para chicos, y creo que toda la gente grande, los padres, salen alucinados. Sí, la verdad es más, tiene muchos toques Miyazaki esa película. También. El dirigible que va por la selva buscando un dodo, eso es tipo el castillo vagabundo, ¿viste? Una cosa así, es aparte de eso de ponerle otra vez aventura, ¿viste? Porque las películas ya se iban como haciendo más tranquilas. El final de App, ¿vos la viste, Javi? Sí, está, bueno, acaba de llegar Javier Gil de Brand también. Hola, se suba. Sí, me gustó, y me parece, coincido con lo que dice Fede, es una película que para chicos es bastante dura, es una película que tiene mucho golpe bajo, mucha parte, mucha para crudeza. mucha lágrima, sí, realmente no sé cuánto la podrán disfrutar los chicos, pero, y también, como dice Cacho, es una película bastante madura, creo que ya directamente Pixar ya está apuntando más, quizá más al público adulto y no tanto a los chicos. Y vos coincidís con Fede, lo del toque Miyazaki. Sí, a full, sí, totalmente. Sí, la verdad que está muy, muy bien la película. Yo no sé si la pongo al nivel de los grandes hitos de Pixar, pero son esas especies de perfecciones que hace Pixar que vos tratás de buscarle de algún lugar por donde se le vea el piolín en la costura y no hay caso. No, son muy sólidos. Es un muñeco hecho en Tokio, es un muñeco artesanal. No, aparte a mí lo que me gustó mucho de además es, digo, haciendo un lado de la historia que es excelente, sí, que es la adrenalina que tiene ese final con el, viste, con el mierda, sí, con el dirigible, Zeppelin. El Zeppelin y la casa y el nene que va, viste, en el globo, o sea, me parece que está muy bien logrado. Los aviones nervio piloteado por los perros. Es que es lo que corrigió de las últimas películas, fíjate que vienen transcurriendo películas muy tranquilas. Wall-E era una película tranquila, con silencios prolongados, no hay mucho movimiento, no hay explosiones nucleares, etcétera, etcétera. Ratatouille era una aventura citadina con poca adrenalina, o sea, era más un drama. Había un verso sin esfuerzo. Sí. estás con el diccionario de Belén francés ahí, ¿no? Y bueno, Cars sí tenía, pero tenía la adrenalina de la velocidad. Pero acá volvió a la aventura, o sea, es como que están tratando de volver a las raíces del cine de aventuras que no hace mil años que no figuran. Sí, porque al final remita a esas películas de los 90, que en el final era una escena que reventaba y que era un quilombo y gente peleando. Exacto. Y como Atlantis, sí. Como Atlantis, viste, que sí. Al final explota todo. Y acá también, o sea, vuelven a eso de ser una aventura, de que haya paisajes exóticos, animales en extinción, gente en Zeppelin tratando de dominar el mundo. La verdad, la vi así, no la vi en cine, voy a confesarlo. Dejo una copia pirata. No, le voy a dejar su libre albedrío, al pensamiento de ustedes, a ver dónde la vi. Chicos, tengan cuidado con Cachas que les puede robar su billetera. No la vi en cine y me perdí en 3D, pero prometo hacerlo. Lo que pasa es que estaba apurado, no tuve tiempo de ir al cine en las últimas semanas, entonces lo tuve que ver por otro medio. Pero la verdad la recomiendo y la voy a ir a ver al cine en cuanto tenga un minuto. Sí, porque como te gustó, la vas a ir a ver al cine. Exacto. Y vas a pagar la entrada. Voy a pagar la entrada como corresponde, porque las cosas hay que hacerlas bien. Es una linda película para ver en cine. A mí el 3D como que me jodió, pero... No sé si me parece que le suma mucho. Para mí no. Y bueno, lo que estaba escuchando, hay un rumor muy fuerte que está corriendo así entre las distribuidoras. Pero yo traigo acá una exclusiva, Que están diciendo que se viene todo el cine en 3D. Que es una forma de combatir la piratería genial, porque es algo que una copia pirata no te va a dar nunca. Entonces las distribuidoras de cine y las salas lo que quieren hacer es que todas las películas sean en 3D. Dale, Dale el micrófono. Y no, no, calculo que no. ¿Las películas subtituladas? Esperemos que no, esperemos que no, porque el problema con las copias, con las películas en 3D es que no vienen subtituladas. Aunque ahora con Bloody Valentine. No, enfermo. Yo no vi App en 3D justamente por eso, porque no quería morfarme el doblaje. El doblaje. No me la quería comer doblada. Claro. Claro. Bueno. Igual, todavía acá hay pocas copias y demás, pero yo calculo que el sistema del subtitulado para las películas en 3D se va a perfeccionar, y si llega a implementarse esto de que todas las películas vengan en 3D. Sí, pero que le bajen la entrada, va a ser... el valor a entrada, porque están cobrando la más cara cuando es en 3D, y encima ni siquiera te regalan los anteojos. Eso no sabía. Bueno, pero si vienen todas las películas en 3D, la onda es acondicionar todas las salas, y es una movida que están armando primero en Estados Unidos, ¿no? Que hoy todavía hay pocas salas en 3D, las distribuidoras, porque se dieron cuenta que de verdad venden más entradas, o sea que de verdad se venden muchas más entradas con el tema del 3D, y que la gente va porque eso solo lo podés ver en el cine y así. Qué sé yo, me parece que hay miles de películas que sería totalmente injustificado. O sea, si yo de verdad pasan a hacer toda la película en 3D, va a ser cualquiera. Pero bueno. Vamos con los chistes, vamos. Claro. Número uno. Claro. Yo quiero ver quiero ver en 3D el drama de cáncer de vagina de Glenn Close y Meryl Streep, ¿viste? Para ver cuando mueren de cáncer esas viejas putas en 3D. Yo me acordaba de Gran Torino, que escupe sangre, el 3D va. Claro, vos te esquivás. Split. Marcho, la cámara. Pero es en serio, todas las películas, ahora, desde Monstruo vs. Alien. Ojo, el Real 3D lo recomiendo. Yo ayer fui con Fede, como te decía, fuimos a ver Era de Hielo, y tenía un 3D normal, es como verlo en los años 50. Algunas cosas sobresalían, todo bien. Pero el Real 3D, que tiene DreamWorks, es impresionante, o sea... Hay una escena que un tipo está con una paleta de esa que tiene atada la pelota y parece que te va a pegar la pelota en cualquier momento. Está muy bueno. Yo vi en 3D posta esa obra maestra que es Superman Returns. Obra maestra incomprendida. Que era, te ponía el aviso, ponete los anteojitos. Claro. Y ahí, que para mí ahí está bueno. Bueno, yo así vi en el IMAX, vi Harry Potter, que la última, que los últimos 15 minutos... son en 3D, la anterior, no la que se va a estrenar ahora. Yo ¿no? con los anteojitos veía la. Es genial, la verdad, no se podía creer. Pero eran 15 minutos, yo, nada más. Yo con anteojitos veía la de Emanuel que daban en The Film Zone a la 1 de la mañana. Eran tremendas. Eran las peores, porque la cámara daba vuelta y a mí daba vuelta. Empezó a mostrar. Sí. Bueno, ya se van a quejar los oyentes. El próximo podcast es sobre pornografía. Claro. Grosso, participo. Pero... Igual se repitió varias veces. Claro, sí, en el medio de porno. Rotan los invitados, rotan. Ya dijimos que nosotros nos bajamos los lienzos a pedido del público. Cuando nos pidan el podcast de pornografía lo vamos a hacer. Así que ya sabía. Y todos vamos a estar... Va a ser el All Star Squadron otra vez, como el de fin de año. Claro. Dos horas y media hablando de Gina Jameson, de Venus, de no sé qué. Yo encuentro a Sasha Grey muy parecida a Keira Knightley. Estás hecho mío. Para mí Gina Jameson cuando empezó era igual a Luisana Lopilato. Ah, bueno. Era igual. En Up and Comers con Randy West. Hombre, esto me parece que es un nombre de familia, cachado bien. El gordo de cumpliendo de la coca. Es igual, porque se ríe porque es Luisana Lopilato prácticamente. Es igual a Luisana Lopilato. Bueno. Proyectos que tenga App para el futuro. App o Pixar. No, es App and Cameras. Ya se puso nervioso Fernández Cruz y se confunde. Bueno, el año que viene Toy Story 3. Sí, ya hay un teaser dando vuelta en internet. Sí, está bueno, bien. El que prende las luces. Woody está lindo. Woody lo está armando todo el logotipo de madera. Sí, exacto. Bueno, y obviamente se vienen los reestrenos antes de Toy Story 1 y Toy Story 2. Con 3-4 meses de diferencia en 3D. Creo que en tipo noviembre sale la 1, en febrero la 2. Exacto, una cosa así, y después la 3, calculo que estará para las vacaciones de invierno del año que viene. Mayo, junio del año que viene. Como ahora. Yo película que estoy esperando mucho, realmente espero que no me caiga. Bueno, y después dice Cars 2 para el 2011. Bueno, y yo lo que estuve escuchando es que se está hablando bastante fuerte de Monster Inc. 2 y Los Increíbles 2. ¿Eso sería 2 también? Sí. Eso sería bueno. Están empezando a hablar bastante fuerte de eso. Igual ya tienen proyectos hasta el 2012, o sea que estaríamos hablando de 2013, 14, 15, faltan 10 años. Pero... A mí me da un poco de pena pero que bueno. El estreno anual de Pixar sea una segunda o una tercera parte. Pues me gustaría que hagan Toy Story 2 y meten una película nueva. qué sé yo, estaría bueno que Pixar se jugara y metiera dos películas por año. Claro, tipo, eso estaría bueno. Pero bueno, después bueno está John Carter of Mars. Sí, ahora que y esa del oso y la flecha. Sí. Sí. De Vieran de Bau, que ya tiene a Reese Witherspoon como protagonista. Claro, exacto. Y Emma Thompson, ¿no? Que es una chica que en Escocia renuncia a su familia para hacerse arquera. Y ver qué sale de eso, ¿no? Según heroica, algo parece, claro. ¿No? Sí. Pues si les va bien, en la secuela se hace delantera, en la otra mediocampista y en la otra defensora. No podía faltar. Si hago un chiste, tiene que hacer el otro. Bueno. No. ¿Y qué más? Ah, bueno, en Toy Story 3 parece que se sitúa, digamos, en la misma cronología que la vida real. O sea, Andy parece que está en la universidad. Ah, ¿en serio? Cosa así. Sí, pues ya pasaron 10 años desde la última película. Sí. Entonces, lo que escuché o leí por algún lado es que Andy ya está en la universidad y los juguetes están solos y no se sabe qué va a pasar. Qué bueno. Espero que no los regalen. Qué bueno. Capaz que los regaló la hermanita. Es el Kingdom Come de los juguetes. Sí, claro. Viene un nuevo superhéroe a la familia y ¡boom! Una cosa horrible. Bueno, antes de cerrar este primer bloque, breve, la película favorita de Pixar de cada uno. Ahora que somos varios, ¿cacho? Ah, vamos a decirlo todos a coro. Uno, dos, no, tres. No, no sé si... ¡Es increíble! ¿Andrés? Y yo suscribo, sí, Los Increíbles me encanta. Sí, sí, sí, también tengo un aguante especial para Toy Story 2 y Monsters Inc. Y Monsters Inc. Pero Los Increíbles me parece muy bestia. ¿Javi? Justo estaba pensando, hice un ranking medio maleable y fácil de intercambiar. Sí. Número 1 Monster Inc, número 2 Wall-E, número 3 Los Increíbles. Está muy bien. Bueno, yo número 1 Toy Story 2 y número 2 Ratatouille. Ah, yo pensé que usted iba a decir Buscando a Nemo, Cars, no. Usted que tiene su fama de verdulero, alguna la película de clon, claro, una película donde clonan, todavía no hizo ninguna Pixar, sino esa sería su favorita. Bueno, nos vamos a un tema y volvemos. 100% lucha el ataque de los clones, el rey de los clones. Esa va a ser la película de cabecera, la próxima película de cabecera de Martín Fernández Cruz. Basta, no tenemos más tierra que si uno conduce malo, más y nos deja. Bueno, y vamos a dedicarle el podcast a nuestro ídolo de la juventud y de la infancia, que pasó mejor vida desde hace poco. Y no es Mauro Cas... No, es, perdón, Andrés Cascioli, ¿eh? ¡Michael Jackson! Acá Martín se negaba a poner un tema de Michael Jackson. Sí, sí. Nosotros queremos un tema de Michael Jackson, si lo vamos a pedir acá. Y si no lo pones, Fernández Cruz, lo tarareamos en el próximo podcast. En el próximo bloque. No. Pone la foto de Farrah Fawcett ahí. Pone el póster de Farrah Fawcett de, para pronunciar. Sí, el póster clásico de Los Ángeles de Charlie. Sí, mejor corto de Pixar. Sí. ¿Elegimos? Estamos. Sí, estamos transmitiendo unos virus nefastos por internet. Sí, la gripe porcina se transmite por internet. Yo ya dije que para mí el favorito es el del juego de Jerry, ese que juega al ajedrez consigo mismo. Ah, muy bueno. Pero ¿vos? No sé ustedes. ¿Vos? ¿Ustedes? No sé, me gusta mucho el de los pajaritos. Ah. Hay varios. ¿Javi? Coincido con Fede, sí, el del ajedrez. ¿Cacha? Yo tengo tres. Uno es el de Jack Jack Attack, ese que era el complemento de ¿cómo es? El complemento de Los Increíbles que pasa al mismo tiempo, pero en otro lugar. El de Bounding, me gustó mucho. Y el de los pájaros, me encantó, ese está buenísimo. A mí que me gusta mucho Bounding y Presto. Presto es buenísimo. Presto es genial. Sí, no, pará. Sacá el de los pájaros, poné Presto. Me he olvidado de Presto, es buenísimo. Bueno, y ahora el que proyectan con App es uno de una nube que hace los yo no lo vi. Cuando dieron la van premier para la prensa, no había llegado la copia en 3D del corto y no la dieron. Así de mal nos tratan a los periodistas. ¿Viste eso por no pagar entrada? Nos dan un desayuno, pero no, no. Y creen que con eso nos arreglan y no nos dan el corto. Bueno, no nos dieron póster ayer. Se lo daban a los niños. A los niños. Los pósters. Nos agarramos a piñas. Los pósters no tienen que dárselos. Cecilia. Póster de Lera de Hielo. Bianchini. No hay que darle los pósters a los niños porque terminan destruidos en el basurero. Nosotros los cuidamos como oro y no los vendemos. Es un periodista involucrado como cabeza. Igual yo te digo que la mejor fue en la película de Harry Potter, y esto doy fe. Había debajo de las butacas había unas remeras guardadas. Y yo me peleé con los chicos, salí corriendo a revisar butacas para ver si ligaba una remera de Harry Potter que nunca conseguí, para colmo. Me humillé a competir con los niños y no la logré, lo cual me hizo sentir terriblemente mal y un pelotudo. Se afeitó ese día y andaba de rodillas para confundirse entre los banquitos. Con una gorra. Claro. Más loser imposible. Se rebajó el nivel de los niños y los niños le pasaron el trapo. Obviamente. Una cosa patética. Obviamente. Bueno, ya venimos para el segundo bloque. Your butt is wide, well mine is too. Just watch your mouth or I'll sit on you. The word is out, better treat me right. Cause I'm the king of cellulite. Ham on, ham on, ham on whole wheat. Alright. My zippers bust, my buckles break. I'm too much man for you to take. The pavement cracks when I fall down. I've got more chins in Chinatown. But I never use the phone booth and I never see my toes. When I'm going to the movies, I take up seven rows because I'm fat, fat, fat. Come on, be fat. Portly or stout, cause they tell me once again who's fat. When I walk out to get my mail, it measures on the Richter scale. Down at the beach, I'm a lucky man. I'm the only one who gets a tan. If I have one more, I'm gonna need my own zip code. When you only have the seconds, I'm having 23rds. When I go to get my shoe shine, I gotta take their word because I'm fat, fat, fat. Shim on, you know I'm fat, fat. You know it, you know I'm fat, I'm fat. You know it, you know. And my shadow weighs 42 pounds. Let me tell you once again who's fat. Recomendaciones. Vamos al segundo bloque con las recomendaciones. Cacha, ¿quieres hacer los honores? Bueno, empiezo. Te decía que estoy leyendo Ultimate X-Men de Mark Millar y la mayoría de los números dibujados por Adam Kubert y tapas del hermano Andy. Sí. Aunque hay veces que dibujan otros, digamos, otros autores, algún par de numeritos, algunos están buenos, otros están malos, pero del 1 al 25, que es hasta donde llegué, es recomendable. Son historias donde los mutantes son celebridades mundiales, no son el grupo oculto del universo, digamos, el mainstream de Marvel, y bueno, van alrededor del mundo cumpliendo misiones, ese tipo de cosas, tiene problemas reales, hay mucho internet, muchas cosas nuevas, está bastante entretenido. Es como una adaptación al siglo XXI de los mutantes. ¿Por qué número está yendo ahora en Estados Unidos? Como 100, una cosa así. 100, está cerca del 100, me parece. Incluso me dio, o sea, además no, cambió de autor como de calzoncillo. Sí, después del 30, ponle, cambia Millar un montón de veces. Estuvo incluso Brian Bogan un tiempo, ¿sí? Sí. En un momento dijeron que iba a estar. Ahora no me acuerdo quién. ¿Cómo está? Se llama Brian Singer, iba a hacer unos números, pero nunca los leí, no sé si tú. Con miles de números, Robert Kirkman también. Estuvo una temporadita muy corta, Brian Michael Bendis. No, cambió millones de guionistas. Sí, en algún momento tuvo una rotación bastante importante. El que no cambió nunca a fue... A diferencia de Ultimate Spider-Man, claro. Brian Michael Bendis y Mark Bagley hicieron 112 de números. ¿Cuál es la colección de todo el universo de Ultimate que mejor se mantuvo desde que se inauguró? Creo que Ultimate Spider-Man, sí, claro. ¿No? Porque mantiene un equipo creativo con por ciento... 120 números, hicieron 112 Brian Michael Bendis y Mark Bagley. Y Mark Bagley, por eso. Pero esa me parece que es la más pareja. No, sí. Batman, ¿no? Sí, lo contrataron para algo de ese. Yo y no digo, sí, a ver si Batman iba a ser. Pero le hago un poco. Y nada más, no estuve leyendo otras cosas de historietas, así que paso, le dejo el lugar a otro. Yo terminé de leer Thai Kingdom Come de la Justice Society. Vengo también un poquito atrasado, ¿no? Porque ahora ya Geoff Johns se está yendo de... Va, ya se fue, de hecho, de la Society. Ahora hay una saga, creo que con guión de Jerry Ordway, si no me equivoco. Y después viene... No viene Willingham. Ah, por eso. Así que, pero bueno, voy un poco atrasado porque lo leo en libro y acabo de terminar de leer toda esta cosa con el Superman de Kingdom Come, que tiene ese especial que hace todo Alex Ross. Hay varios capitulitos con dibujos de Alex Ross y con dibujos de Ordway también en los cameos que transcurren en Tierra 2. Y la verdad que está muy bueno. La verdad que yo arranqué con dudas con esta nueva etapa de la Society. Si bien Geoff Johns es un tipo que me gusta, es un tipo que en este momento está haciendo demasiadas cosas. Y la verdad que me encantó. Me parece muy bueno lo que hace hasta acá. Me han comentado que ahora la saga que me toca empezar ahora, que es la de Black Adam, decae un poco y que como que el cierre de eso, que cuando Geoff se va, no está tan bueno. Pero hasta acá me parece impecable, la verdad que muy bueno. Eso fue... Que lo último que leí así fue eso, no recuerdo qué más. Javi, bueno, yo algo para recomendar, así que me haya gustado, de a poco. Empecé ayer con la miniserie de Fury, la de Garth Ennis y se me escapa el nombre del dibujante ahora. David Robertson. Sí. Tiene las tapas de Sienkiewicz. Esa misma, sí. Baja de fuego. Arranqué, sí, con Max. Empecé, leí algo del primer número y me gustó, pero por ahí alguno que ya la haya leído, capaz que puede recomendar algo más, decir un poquito más de la serie. Pero la verdad que me gustó. Está muy buena, sí. La verdad que recomendable. Una miniserie, son 6 números, me parece, ¿no? Por ahí, sí. Salió por Marvel, por el sello Max. Muy buena, bueno, es Garden, ¿no? Casi garantía de calidad, en casi todo. Está muy bien. Eso nomás. ¿Andrés? Y yo esta semana leí bastante. Leí El Campito de Diego Grimbau y Hernán Gutiérrez. Historieta que tardaron 10 años entre que la empezaron a hacer y que se publicó. La editó Locorrabia. Es muy, muy buena. Es una historieta costumbrista de barrio, de acá de Plaza Flores. Muy copado. La verdad que me gustó mucho el dibujo, el guión. Me hubiese gustado que fuera un poquito más larga. Por ahí, para cuando se pone buena la historia, ya falta poquito para que termine. Gato es el apodo de Hernán Gutiérrez. Una muy buena historia de Grimbau, muy muy afilada, muy muy bien observada la realidad de los chicos de acá del barrio, muy interesante. Después me leí el primer TP de Iron Fist, de los de Brubaker, Fraction y David Aja. Sí. Es muy bueno, me cebó mucho para seguir leyendo. ¿Quién había dicho que es muy bueno? Que había leído Iron Fist. Vengo con 2 años de retraso porque es del 2007, pero ya me volvió loco, lo quiero ya. Después el segundo tomo de Young Liars me leí esta semana, que sigue siendo la serie de cabecera, fundamental. Sexo, droga, rock and roll, mala leche, tapones de punta, mentiras, disparates, fumariolas, viste, alienígenas, rock and roll, petes, todo lo que uno le gusta está ahí. Hay porno, hay todo. Hay un traba heroinómano, hay de todo. Está excelente esa historieta, no puede ser lo buena que es. Es lógico que la cancelen en el número 18, pues es demasiado buena para lo que se puede llegar a publicar hoy en día en DC. ¿Cuándo? ¿Ya salió el 18? No, todavía no. Igual David Lapham dijo, el 18 es un final provisorio. Si consigo otra editorial donde pueda seguir con la serie, al toque decimos que el 18 es mentira y la serie sigue avanzando. Pero por las dudas de que no consiga otra editorial, le vamos a poner un final en el número 18. ¿Entendés? Para que si bueno, no continúa la historia, por lo menos no queden bolas. Sí. Y si continúa, decimos que es todo mentira y fue. Total, la revista se llama Los Jóvenes Mentirosos. Sí. Puede ser todo mentira y chao. Está todo bien. Y ahora estoy con el showcase de Elongated Man, con todas las historias clásicas de Ralph Libney, escritas en su mayoría por dos guionistas que a mí mucho no me gustan, que son Gardner Fox y John Broom, que son las grandes instituciones de la DC de los 60, ¿viste? Más de uno me va a venir a buscar con antorchas cuando digo que no me gusta, pero a mí la Silver Age de DC me gusta poco, ¿viste? Me gusta Legión, me gusta hasta ahí Doom Patrol, pero Flash y Green Lantern, que todo el mundo las reivindica, a mí no me gusta. Y Liga de la Justicia, menos todavía. La Justicia se te hace un poquito chiquil. Es infinito, no, es pesadísimo, es pesado como sandalia de mármol. Y estas son todas historietas escritas por Broom y Fox, que no tienen un gran atractivo a nivel guiones, por lo menos para mi gusto, y se reivindica con el dibujo, porque en la inmensa mayoría las dibuja Carmine Infantino, cuando la rompía Infantino, sobre todo cuando no le ponen en tintadores. Cuando le ponen en tintadores es como que lo civilizan mucho. pero cuando él se juega a entintarse a sí mismo, se va al carajo, hace unas salvajadas alucinantes, casi llegando a Alex Todd, viste, en ese nivel de síntesis, de mancha, cosas dignas de Todd y de Pratt. Tenés ahí realmente un Carmine Infantino muy superior al que la gente normalmente recuerda, que es ese Infantino prolijito y elegante de Adam Strange o de Flash. Esa es una cosa realmente que me pegó mucho, me gustó mucho. Y estoy pensando, porque creo que leí algo más, pero no, yo creo que me lo mezclo con lo que conseguí últimamente, que no es lo mismo que... No, estoy muy cegado, muy claro, yo tengo como un delay como de 3 meses. Y después el tomo 7 de Gon, de Masashi Tanaka, que aparentemente es el último, porque no hay posteriores, esto debe ser del 2004, no hizo posteriores tomos de Gon. Es impresionante, sobre todo el dibujo y la narrativa, ¿no? Los guiones, bueno, nada, es Gon haciendo quilombo con otros animales en el lado del selva, en el bosque, en el Polo Norte, en una cueva, en una playa, en la puta madre, pero, digamos, el guión como que no es lo importante es el dibujo y cómo está contada la historia, que no tiene diálogos, no tiene onomatopeyas, no tiene nada, es nada más pantomima de unos bichos magistralmente dibujados por un autor que se zarpa muy, muy, muy heavy a la hora de dibujar. Bueno. ¿Y a vos? No, yo el otro día leí esta Arrugas, la de Paco Roca. Uy, yo la tengo y todavía no la leí. Me dijo a mi hermano que sale yo que es excelente. Brillante. A mí me pareció excelente, ¿eh? Aparte, la verdad que me... Y la leí, viste, diciendo, bueno, vamos a ver. Y me gustó muchísimo. Está peleando un puestito en los 100 de la década. Sí, sí, a mí me gustó. Está peleando muchísimo. Uno de los puestitos que todavía están bacán. Sí. Así que, bueno, muy bien hechas las recomendaciones. Podemos hablar un poquito más de Arrugas, ¿no? Sí, pero Paco Roca es un autor importantísimo. Yo no le decía que no, de Paco del, Roca no. Del panorama actual de España. Su primera obra conocida fue El Juego Lúgubre. Sí. Y creo que estuvo en una mesa redonda de las últimas de la Comiqueando Clásica. Lo editó La Cúpula. Esa historieta, el protagonista era Salvador Dalí. No, es un autor muy importante. Tenía esta obra, ahora sacó una nueva, que creo que se llama Calles de Arena o algo así. Que vi el otro día en internet, subió un PDF también. Pero ya se nota que el tipo, no sé. O sea, al no haber leído otras obras, no sé qué línea trabaja, pero esta última era como que ya vestido para otro lado. Incluso Arruga se nota que el tipo se ve que habló con mucha gente, debe haber estado en geriátrico, porque está muy bien cómo trabaja la gente vieja y cómo se relaciona. Y aparte, o sea, en ningún momento no tiene golpes bajos, no tiene ninguna facilidad, o sea, no tiene facilismos. No, me acabo de acordar otra cosa que leí últimamente, y como no tiene diálogos, la leí muy rápido, que es de Arrival, o en Los Emigrantes, de Shaun Tan, del autor este de malayo, creo que es. Cuenta la historia de un tipo que tiene que emigrar de su país natal y se va a vivir a otro, y cómo de ahí se hace abajo, empieza a conocer gente, descubre que un montón de gente que vive en esa gran ciudad en realidad viene de otro lado y son todos emigrantes. Es la que ganó en Angoulême. Ganó en Angoulême, sí. En el 2007, creo. Sí, sí, es un claro. Es impresionante el dibujo, el concepto, la ciudad no es una ciudad real, es todo fantástico, el dibujo es muy realista, pero está en una ambientación fantástica, donde las formas de los edificios, de las cosas, de los animales, son todos muy raros, porque está todo visto desde los ojos de alguien que emigra, ¿entendés? Es como si vos de pronto te fueras a vivir a, no sé, China, todo te va a parecer como deforme y extraño y bizarro. Es muy bueno, es realmente muy bueno. Y nada, eso lo quiero recomendar. Es una edición muy lujosa, ¿no? En todos lados salió una edición así super pinoli, pero muy muy bueno, y sin diálogos también. La historieta que hay que ir mirándola y se lee con la vista, digamos, no hace falta saber ningún idioma para entenderla y disfrutar. Bueno, muy bien entonces. Bueno, vamos cerrando, algún aviso, todavía pueden conseguir la Comiqueando. Sí, todavía está en los kioscos, ¿no? Sí, todavía están los kioscos, búsquenla. Se repartió. Si le falta el truco. Si le falta algún número atrasado, nos lo piden por esta vía. Pero lo próximo que va a salir va a ser una Power Magazine en agosto. Bueno. Así que falta bastante. Mientras tanto, nada. No. Claro. Para que no salga una. Ah, una. Heroes. Con el mismo tema. Más info. Con el mismo tema. Bueno, muchas gracias a todos. Sí, muchas gracias por escuchar. No, nada. Gracias. Eso, gracias solo quería decir ahí. Gracias a vos. Bueno, prometo más chistes buenos para la próxima. Sí. Y vos prometés una canción de Michael. Sí, no sé. ¿Otra más? No me van a... Cerramos con otra dos, canción dos de Michael. Dos de Michael, vamos. El par de la edición sabe como los recorta, así como, no, como no, hacía no, gracia. Te dejamos un comentario. Bueno, nos reencontramos en el próximo podcast, que prometemos va a ser un poquito más rápido, porque en este hubo compás un mes del anterior. Así que bueno, gracias por escuchar y nos vemos.